El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Somos culpables de este amor escandaloso. El fuego mismo de pasión alimento. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos moviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor se recogió su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsable. Si fuimos carnes de mentiras esquivadas, que la prudencia del rumor hoy vetado, que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco, fuimos moviéndonos como buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a Tradición Musical. Arrancamos una emisión más aquí por los 940 AM en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a este programa de 60 minutos, una revista musical. Darío Males les extiende un gran abrazo desde los micrófonos, con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Hoy estamos en martes 26 de julio y hoy es un día especial. ¿Sabían que se festeja hoy? El Día del Deporte Ecuatoriano. Vamos a recordar ya los un aniversario más de la medalla olímpica de Jefferson Pérez en este día. También tendremos unos invitados más, esperamos que nos acompañen ya con el transcurso del programa. Y también estaremos hoy contándoles lo que encontramos en las redes sociales. Las personas que son consumidores y gestores de la cultura ecuatoriana siempre están publicando de eventos y actividades que se desarrollan en Quito. Les recordamos, Radio Casa de la Cultura tiene una cuenta en Facebook, se llama Radio Casa de la Cultura. Pueden unirse a este grupo abierto y empezar a publicar información cultural que nosotros la estaremos difundiendo en este espacio. También estaremos compartiendo más adelante información sobre lo que será el día de mañana. Mañana, Ecuador, Independiente del Valle, va a definir la Copa Libertadores allá en Medellín desde Colombia. Vamos a ver qué sucede con este partido. Le ponemos mucha fe y mucho valor para todos los ecuatorianos que tendrán la oportunidad de salir a Colombia, y las personas que no, la veremos del partido desde acá, desde nuestro querido Ecuador. También estaremos con un clásico de la tarde. Desde el día de ayer arrancamos el segmento de clásicos y hoy vamos a estar con un tema muy conocido. En español se dice deberías estar bailando, pero en inglés se le conoce como you should be dancing, que es de los Bee Gees. Eso es parte de tradición musical. Nos vamos con algo ecuatoriano. Tenemos aquí a Damiano con el tema Ya no soy tu galán. Tenemos algo del talento ecuatoriano, a Damiano, que nos acompañaba como segundo tema de la tarde. Vamos a compartir con ustedes información que aparece en las redes sociales. Nuestros amigos consumidores y gestores culturales siempre están publicando eventos y actividades. Domingos de Casa Abierta publica la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cumpliendo con el pedido de las parroquias y provincias de nuestro país, sigue su recorrido con la programación artística y sus desfiles tradicionales. El próximo Domingos de Casa Abierta se realizará el 14 de agosto

Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM con usted. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Continuamos acá en Tradición Musical recordándoles que esta tierra linda, este 26 de julio, recuerda el día del deportista ecuatoriano. Recordamos ya 20 años de la hazaña de Jefferson Pérez, cuando fue en 1996, el 26 de julio, donde se disputó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y al niño le dijeron, logró la medalla de oro con los zapatos rotos, ya que la suela del pie izquierdo estaba completamente roto debido a que participó en el año 95 después de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Mar de la Plata. Es así que, bueno, con mucha confianza, humildad, logró vencer a sus contrincantes en esa maratón, al ruso Ilya Markov y al mexicano Miguel Rodríguez. Es así que ya se ha instituido este día, el 26 de julio, como el Día del Deportista Ecuatoriano. Y hace unas semanas nomás se difundía a través de una revista internacional que Ecuador se encuentra entre uno de los países, los ecuatorianos se encuentran como uno de los latinos con mayor actividad de la región, disputándose entre los argentinos y también entre los mexicanos. Ustedes pregúntense al interior de su casa, al interior de sus amigos del trabajo, ¿cuándo ha sido la última vez que han hecho alguna actividad física? Seguramente la semana pasada, el día anterior, pero ciertamente hay una cultura deportiva en el país. No es como quisiéramos que lo ideal, que sea diario, que sea con cierta regularidad, pero hay que decirlo, el ecuatoriano promedio sí hace un deporte de una manera más o menos promedial, por eso es que estamos entre los latinos con mayor actividad física. Y eso también nos dice a nivel internacional, les recordamos, el día de mañana ya estará en la cancha, allá en Medellín, el Independiente del Valle, y muchos ecuatorianos también seguramente les estarán acompañando en esta hazaña por alcanzar la Copa Libertadores. Hay algunos comentarios que ya se exponen en las redes sociales a favor y en contra. Como yo les digo, el fútbol es una de las cosas menos importantes por las cuales no podríamos perder la cabeza. Es un partido, es un solo juego y hasta ahí debe llegar. Así que el día de mañana hay que pasarlo, festejarlo con mesura, con precaución, todas las personas que vayan a salir en la noche a mirar el partido en diferentes espacios sociales de nuestra capital. Así que la incentivación para ustedes es que vivamos el deporte siempre activos, siempre con la familia, porque el deporte nos trae salud y también alegría. Vamos a irnos con un tema musical y luego regresamos ya para presentarles el clásico de la tarde. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Este país deje de mentirse así. Y bien, en la segunda parte les presentamos al clásico de la tarde. En esta oportunidad hablaremos de los Bee Gees y su tema You Should Be Dancing. You Should Be Dancing, así es el tema. Esta canción, que en español quiere decir deberías de estar bailando, es un sencillo del grupo The Bee Gees. Apareció públicamente en el álbum Children of the World en 1976. El sencillo rozó el puesto número 5 en la UK Single Chart y fue el hit número 1 en la USA Billboard Hot 100. Esta canción fue la que lanzó a los Bee Gees en una primera instancia al estrellato disco, al mismo tiempo que podían ser escuchadas baterías orientadas al rock y guitarras en el fondo del tema. La canción You Should Be Dancing es conocida ya en el día de hoy como el primer tema en el tope de las listas, donde Barry Big usa su ahora registrada falseto que había previamente usado en el Top 10 Night of Broadway y también en otras listas. Esta canción también ha estado presente en el cine, miren que les cuento, fue parte del soundtrack de la película Fiebre de Sábado por la Noche. La canción se hizo aún más popular recientemente, también la hemos podido ver como soundtrack de la película infantil de animación Mi Villano Favorito. ¿Qué es lo que nos dice esta canción en la letra? Nos dice: mi amor se mueve a la medianoche, sigue hasta el amanecer. Ahora, mujer, llévame más alto. Mi mujer me mantiene temblando. ¿Qué haces tirado ahí de espaldas? ¿Qué haces tirado ahí de espaldas? Deberías de estar bailando. Sí, bailando así. Esa es la canción que les presentamos en esta tarde en el clásico. Thank you.